no fueron capaces de decirnos cuántas máquinas por punto, y presumimos, porque ya sabemos cómo actúa el apéndice electoral del gobierno, que es el Consejo Nacional Electoral, presumimos que van a poner a los ciudadanos otra vez a sufrir en cola, a pasar por procesos como en el 1% del referéndum revocatorio, donde la gente tiene que hacer enormes colas para expresarse, y seguro que después de tener una plataforma de 40.000 máquinas, entonces hoy están diciendo que van a tener una maquinita por punto, en vez de colocar las suficientes máquinas para la que la gente se exprese, para la gente pueda ir y manifestar su voluntad de participar en cualquier organización política. En el fondo, los ciudadanos venezolanos debemos entender que un Estado democrático promueve para que la gente participe en partidos, para que la gente se organice, para que los partidos sean la expresión de los problemas de los ciudadanos ante las instituciones públicas, pero en este país eso se criminaliza, eso se penaliza, eso se persigue.